FM Moreno 90.1. Estación de radio. En salud, lo primero que hay que hacer para pelear por los derechos de Moreno. Exige saber. El Consejo Escolar hay que reformarlo, depende de una normativa provincial. Nosotros necesitamos que se formen asambleas de alumnos, padres. No queremos docentes. Un Estado que esté solamente para las personas. Lo digo todos los habitantes de Moreno, Sin una infraestructura de transporte. Se incumplieron determinadas leyes, la ley de inversiones públicas, por ejemplo. Perfiles. Con la conducción de Rubén Bustamante. La semana pasada iniciamos perfiles en este ciclo 2011 y convoqué para esa oportunidad a Oscar Retuerto de Marcha Grande, un hombre claramente alineado con el kirchnerismo, o en todo caso defensor del modelo nacional y popular, y a Juan Ruedi de Confluencia Política y Social 29 de Mayo. La idea para hoy es tratar, en lo posible con los entrevistados, darle esa continuidad. Y agregamos un obstáculo más dentro de la búsqueda crítica, analítica y de reflexión, que es mirar el desarrollo de las dos fuerzas convocantes hoy aquí, que no son las únicas, por cierto, en el campo popular y mucho menos en la búsqueda clasista, de diagnosticar al momento, pero, a ver, encontrar esos tópicos que hacen al desarrollo natural de la corriente clasista y combativa, del Partido Obrero y el Polo Obrero. Es decir, tomarnos el riesgo, si es que muchos lo pueden ver de esta manera, de salir del análisis y el diagnóstico sobre el kirchnerismo y vernos más adentro, más como una cuestión de clase, más como una cuestión de construcción de un poder real de clase. ¿Qué potencial hay? ¿En dónde subyace o aparece claramente la equivocación? ¿Cuáles son los instrumentos desplegados hasta el momento que impiden una verdadera organización? ¿Qué retrasan a la misma? Así que, como quiero aprovechar el tiempo, y tendremos un móvil hoy porque hay una presentación de una agrupación peronista, y estamos buscando más allá del hecho noticioso, hablar con el presidente del Consejo Deliberante, ya que se dio a conocer una propuesta formulada por el diputado nacional Mariano Hues hace 5 meses atrás aproximadamente, al presidente del Consejo, Jorge Mendieta, que no es ni más ni menos que, o fue, desestabilizar a Andesa Regui, ubicar en ese lugar como jefa comunal a Patricia Jorge y allanar el camino a la candidatura de Hues que fue presentada la semana pasada. Estamos buscando esto y haremos un paréntesis en el debate, que ojalá lo podamos concretar en el día de hoy, con Daniel Armaño del Partido Obrero y el Polo Obrero y Enrique Navarro de la corriente clasista y combativa, ¿sí? Esta es la propuesta para el día de hoy. Te recuerdo los teléfonos si querés participar, si querés enviar mensajes. Espero, Gustavo, un estimadísimo oyente, tu reflexión poder leerla al final del programa, y si no, el compromiso al aire es arrancar el próximo programa de perfiles con ese mensaje, más que mensaje, esa lectura que haces de la realidad y lo que puede potencialmente dar el programa, que es lo que particularmente busco. Así que la presentación es esta, está formulada. Vamos rápidamente hoy en la operación técnica y puesta en el aire Agustina Sulpici, ¿sí?, una compañera. Vamos rápidamente hacia donde indique el momento de FM Moreno y regresamos para charlar y debatir con Daniel Armaño y Enrique Navarro. Estás escuchando Perfiles por FM Moreno, estación de compromiso. Daniel Armaño, gracias por estar aquí, Enrique Navarro también. ¿Qué es lo que sucede en un momento histórico? Podemos tomar esta franja de 2003 a 2010. ¿Qué es lo que sucede que explica la atomización de la izquierda? Así dicha por muchos, pero además hay elementos cualitativos y cuantitativos que se han desplegado en estos 7 años que provocaron un corrimiento de organizaciones que tenían una caracterización de lo que es el sistema y el modelo y que se han abrazado una causa, sea por cooptación o convicción. Esto está, esto existe, esto es real. Para contraponer a este orden casi hegemónico, ¿sí? ¿Qué es lo que creen ustedes, a los dos, una pregunta como disparador, ciertamente, qué es lo que analizan como debilidad de la izquierda, ya sea en el Partido Obrero y Polo Obrero o en la corriente clasista y combativa? Los escucho. Bueno, en nombre del Partido Obrero y Polo Obrero, primero, gracias por el espacio, agradecemos a la radio, agradecemos al compañero de la corriente clasista y combativa por sentarse al micrófono y de esta manera intentar, que es lo que intentamos casi en forma sistemática, tratar de arrojar lo que nosotros consideramos un poco de luz sobre la clase obrera, para que este discurso también casi hegemónico de que la izquierda está polarizada y de que la izquierda en la Argentina no existe y que en realidad la izquierda es un montón de gente amontonada que no sabe para dónde va y que a la corta o a la larga, como se dice a nivel popular en el barrio, termina comprado, ¿no? Esto es lo que ha sucedido con muchos sectores y es real. Estos sectores que regalaron el puente Pueyrredón con Moñito y todo, no podemos plantear que son errores políticos. No son errores políticos. Es realmente lo que pensaron siempre, lo que quisieron hacer siempre, y apareció la oportunidad y tomaron lo que les correspondía según ellos. Obviamente, desde nuestra postura, no vamos a contestar en todo el nombre de la izquierda. No se puede hacer eso. Nosotros contestamos en nombre del Partido Obrero y del Polo Obrero. Lo mismo supongo que hará el compañero de la corriente clasista y combativa. Uno contesta desde su ámbito con la intención de abrir el juego, como bien lo va a hacer este debate, y ver en dónde están las debilidades, pero uno no puede contestar en nombre de todas las organizaciones. De eso somos muy respetuosos, más allá de las diferencias que tenemos, porque la hemos planteado 200.000 veces y la seguiremos sosteniendo con el fin de ver si en algún punto podemos llegar a ese entendimiento tan necesario para la clase trabajadora. Pero acá debemos marcar muy claramente los caminos. Primero, la izquierda no se ha polarizado, para nada. La izquierda es izquierda y si no, no será nada. Es la frase, digamos, más popular. Ahora, como te decía recién, si algún sector se pinta de izquierda... Escuchaba el otro día, para ser más claro en esto, escuchaba el otro día un periodista, no recuerdo si de Clarín o de dónde, que decía, el pasado de Pedraza fue marxista. Y vos decís, ¿qué es un pasado marxista? O de izquierda, para que entiendan más la audiencia, aquellos que no entienden. Que alguien se plante y diga yo soy marxista no lo convierte en marxista. Es la forma, los métodos, el sistema, la ideología que uno lleva a lo largo y a lo ancho del tiempo. Y con estas consecuencias uno va viendo y va haciendo balance de las actividades o de los hechos que se van produciendo, cuál es el pensamiento de izquierda que va a servir para seguir formando nuevos compañeros o nuevos elementos que no se van a quedar en el camino. Uno podría plantear también, Castel fue un hombre de izquierda, Castel fue marxista, bueno, Pedraza fue también de izquierda o marxista, no, nunca lo fueron. Pedraza termina siendo un asesino de obreros, de estudiantes, que bien en cana está y esperemos que no salga nunca, porque si no sí va a haber problemas muy serios sociales. Esto lo decimos en el siguiente sentido. Los dirigentes que han negociado con este gobierno, que se han entregado y que viven hoy mamando de la teta del Estado, no es que se han equivocado. Esperaron el momento de que alguien les tirase algo para recogerlo y llevar a fundirse a esas masas que sí se encolumnan detrás de esos dirigentes. El Partido Obrero y el Polo Obrero, siempre lo decimos muy claro, el problema con el Partido Obrero y el Polo Obrero es que no ha transado con la, como le decimos en el término más político, con la burguesía, con las patronales. No ha transado, no ha negociado. Y por consecuencia, muchos nos dicen, pero hace 40 años que está el Partido Obrero con el mismo método y son los que son, muchachos. Sí, pero lo que nosotros planteamos es, entonces, hagamos un amontonamiento, voy a salir de la Argentina para que se entienda más, hagamos el Frente Amplio Uruguayo, donde se meten todos y son tan amplios, tan amplios, tan amplios, que entran hasta los enemigos debajo del paraguas de ese frente. Nosotros con el Frente Popular no queremos nada, nosotros queremos una dirección obrera. Por lo que decís, por ahí no se escuchó bien, yo hablé de una izquierda atomizada, sí, no polarizada. Si ajá, fuera polarizada, disculpa, estarían todos juntos, porque perdón, eso es la polarización. Yo equivoqué el término. Cuando digo atomizada, es que la realidad indica eso. Y ahí va la pregunta de nuevo, ¿cuál es la dificultad, ya sea teórica o práctica, que explica la atomización de la izquierda, más allá de lo que pueda hacer una gestión como la actual o las anteriores? Navarro. Bueno, yo creo que hablar de izquierda, en primer lugar voy a hablar desde el punto de vista de lo que vemos nosotros desde el punto de vista de nuestro partido, desde el punto de vista de la corriente clasista y combativa. Es hablar de la izquierda en general, ¿no es cierto? Hablar de la izquierda en general significaría por ahí hablar de nada. Tendríamos que hablar en particular de la izquierda. Yo creo que decir atomización de la izquierda en general o en particular, creo que esas son teorías que van de la mano de aquellas viejas teorías que planteaban, ¿no? Que la clase obrera como sujeto histórico, como transformadora de mediante la revolución, ¿no es cierto? De cambios profundos y demás, había dejado de existir. Aquellas teorías de Francis Fukuyama, que planteaba el fin de la historia, ¿no? Nosotros consideramos que digamos que todas esas teorías han pasado a la historia y forman parte, digamos, junto con todos los instrumentos que hoy están expuestos en los museos, porque se ha dado, digamos, de bruces con la realidad a partir de que la clase obrera a nivel mundial no solamente que existe, sino que está en la lucha a nivel mundial. Basta con ver en gran medida el protagonismo que ha tenido en los últimos días la clase obrera en los países europeos, en donde ha golpeado muy fuertemente la crisis de sobreproducción relativa del sistema capitalista, como ha sido en Grecia, como ha sido como es en estos momentos en China, ¿no? Que hay una crisis muy grande y tremenda y que está conmovida por grandes luchas de la clase trabajadora y de muchos países, como hemos estado viendo en los últimos días, que luchan por la liberación nacional contra gobiernos con más de 30 y pico de años que están en el poder, ¿no? En donde la clase obrera juega un rol muy importante y los sectores revolucionarios, los sectores de izquierda juegan un rol muy importante en la lucha por la liberación de esos pueblos. Por lo tanto, digamos, eso también tiene un correlato en la Argentina, porque digamos que hoy palpita, sigue encendida las brasas que quedó del argentinazo del 2001 y que a cada momento suceden hechos que hacen que esas brasas al soplarse se encienden y vuelven a suceder hechos como han sucedido en los últimos meses, podríamos decir, con los hechos acaecidos en Villa Soldati a partir de las ocupaciones de las tierras de los habitantes de las villas y de los asentamientos que viven abarrotados o hacinados en viviendas que están ocupadas por 4 o 5 más familias, o de gente que están alquilando y que ya le es imposible seguir alquilando porque es insoportable la vida con el tremendo ajuste inflacionario que aplica el gobierno de los Kirchner y que hace que la vida de los trabajadores y de muchos de esos sectores de trabajadores, que muchos son desocupados incluso, se haga cada vez más insoportable, sumado a la ya situación de hambre y de miseria que viene desde hace unos cuantos años atrás. Quiero decir que eso demuestra que hay también quiero decir también la lucha de los originarios COM de la primavera de Formosa, que han estado en la lucha por el tema de las tierras. Voy a hacer una aclaración porque sí, me parece necesaria. Mientras el sistema sea este, habrá explotadores y explotados. Por lo tanto, de la lucha de clases no va a desaparecer. Y sí digo que hay una atomización de la izquierda, en el sentido que la dirigencia no se está preguntando precisamente, a mi entender, cuál es la más justa caracterización. Porque puede haber un trabajador en fábrica. Ahora, no necesariamente el trabajador puede tener una conciencia de clase. Y entonces ahí aparece el aspecto formativo e ideológico. Por supuesto, lo de el parque indoamericano tiene todo lo que dijiste. Ahora, si hubo organización ideológica de izquierda, bueno, fue superada largamente por la organización ideológica de centro derecha o de derecha en combinado del gobierno nacional y de Macri. Entonces, si nosotros no llegamos a diagnosticar precisamente a dónde aparece la dificultad que no vemos, difícilmente encontremos la verdadera naturaleza del problema y lejos estamos de buscar una solución al mismo. Bueno, yo en ese sentido quería intervenir planteando lo siguiente. Por ahí, para ir al hueso del tema, que por ahí es lo que estás buscando con tu pregunta, la unidad de la izquierda no se puede dar si no es programática. O sea, podemos derivar en 200.000 discursos muy bonitos, ¿no? O digamos, o cuál discurso más de barricada para poder figurar como izquierda, por decirlo así, pero en realidad la unidad de los diferentes grupos de izquierda solamente se puede dar desde una condición programática. Y en la lucha cotidiana nos encontramos muchas veces en el campo popular con muchas organizaciones, con los compañeros nos hemos encontrado 100.000 veces, lo charlábamos hoy antes de entrar, hemos estado en miles de lugares cortando ruta. Pero vamos a dar un caso casi emblemático que desgraciadamente nos toca muy de cerca a los compañeros del Partido Obrero, que es el asesinato de Mariano Ferreira. El asesinato de Mariano Ferreira en un momento llamó a todas las organizaciones, o sea, convocó, no que el Partido Obrero llamó. Las organizaciones se autoconvocaron ante ese hecho y eso no es programático, digamos, es la solidaridad de clase de todo un sector de la Argentina volcados ante este hecho aberrante producido por lo más repodrido de las burocracias sindicales, con obviamente la defensa del gobierno nacional, la bonaerense, la federal, o sea, pintó de cuerpo entero todo un sistema que, como vos bien decías, mientras ellos gobiernan va a haber explotadores y explotados. Eso no nos cabe duda a ninguno de la izquierda, a ninguno. Pero el problema radica en lo siguiente. Cuando hemos tratado, y de esto los compañeros de la CCC y el Partido Obrero y Juan Rued y los demás compañeros pueden dar fe de todo esto, cuando hemos tratado siempre llegar a una mesa en un frente, hemos terminado siempre con el problema de características programáticas. Te voy a interrumpir y me sabrás entender, porque tenemos como 40 minutos, porque está a punto de comenzar un acto y lo decía, si la indicación de la productora es esta, queríamos charlar, aunque sea 3 minutos, y les pido disculpas. ¿Tenemos 5 minutos más con los compañeros? Perfecto. Redondeo la idea, entonces. Sí, perdón. Te voy a decir esto porque dentro de buscar lo nodal, y cuando decís vamos al hueso, dijiste algo que para mí es lo que falta. Si hay un acontecimiento producido, o efectivamente hay que producir un acontecimiento, la convocatoria de clase no demanda que llame el Partido Obrero o llame la CCC. No, es que no llamó. No, pero a eso voy, precisamente. La cultura es quien llama. Cuando si hay una conciencia de clase ante un hecho como el de Mariano, o ante un hecho como sucedía con los compañeros del subte, y podemos enumerar desde el año 2003 a esta parte una sucesión encadenada de hechos que por una cuestión de conciencia de clase debemos estar ahí, y sin embargo no ocurre. Bueno, y hay algo que lo frena, sí, y esa es la pregunta, ¿qué es lo que lo está frenando? Bueno, para nosotros la caracterización, digamos, es puntual. Porque cuando se habla de la unidad de izquierda, en muchos de los casos en la Argentina se habla de un frente electoral. me dicen, ah, sí, fulano y fulano se pudieron juntar para hacer un frente y ustedes no van. Entonces la izquierda está toda desunida. Bla, bla, bla. Nosotros planteamos que un frente electoral no es la salida para la clase obrera. Si no es programático, porque pasadas las elecciones esos frentes se desintegran y cada cual vuelve a la suya, y entonces lo que, único que quisieron con eso es hacer atractivo el caudal de votos y no la difusión de un programa. ¿Se entiende esto? La diferencia entre una cosa y otra. Bueno, no, digo, se entiende para, porque yo no estoy acostumbrado a radio, por ahí para la gente que escucha. El tema es cómo antes que un frente electoral vemos un frente programático que lleve a la victoria a la clase trabajadora más acá y más allá de las elecciones, porque si bien nosotros vamos a participar en las elecciones, más allá de que estas reformas políticas son proscriptivas y 150 partidos en la Argentina vamos a quedar afuera, o intentan que quedemos afuera, nosotros vamos a quedar adentro sin formar frentes. Si quieren los compañeros de Cutifrente nos sentamos, pero la realidad es que nosotros vamos a ir porque tenemos la fuerza militante para ir a esas elecciones. Y esto habla, para error de los que dicen de que los partidos de izquierda se achican, esto habla de un error. El Partido Obrero crece y crece en capacidad militante y crece en compañeros en las universidades. No olvidemos el Estudiantazo, dirigido por muchos compañeros jóvenes, trabajador también. Mariano no casualmente estaba donde estaba. No casualmente Mariano estaba con los terciarizados y era un estudiante, era un trabajador. O sea, esto plantea la necesidad, que es, creo que es más lo que apunta tu pregunta, sí, de sentarnos a discutir en una mesa programáticamente. Si no discutimos programáticamente, acá podemos estar toda la vida, Enrique, digamos, y todos los compañeros, podemos estar toda la vida, pero la cuestión es el programa. ¿Queremos la dictadura del proletariado o no la queremos? Un segundo, está Cintia Medina allí en Mariló. Cintia, te escucho. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Yo tengo algunas dificultades con el retorno, estamos aquí en esta actividad que se ve hoy. Adriana Palacios, en la noventa.1, el lanzamiento de su campación, pero está aquí el presidente del Consejo Deliberante, Jorge Rodón Mendieta, y parece que le realizamos la primera pregunta y directamente lo dejamos conectado en el estudio. Adelante, adelante, sí. Bueno, presidente, queríamos preguntarle en concreto si es cierta esta versión que anduvo circulando sobre el pedido del Estado Nacional Mariano Huet en un proceso de desestabilización del intendente Andrés Arregui, que se le había solicitado a usted pedir una interpelación que genere luego la participación de Patricio Jorge dentro de lo que es la gestión municipal. ¿Esto es verdad? ¿Es cierto? ¿Es así? Hola, buenas tardes. Bueno, más que nada, ya me hacen una consulta sobre el tema que ha emanado un colega mío en un medio local de Moreno. Yo quiero que saque la atención únicamente en ese sentido, en ese aspecto. ¿Quién es la persona que sucede actualmente al intendente y con quién responde esa persona que sucede al intendente en este momento? ¿Sí? Entonces hay circunstancias en la vida, justo cuando se habla de código, pero hablo de código de trabajo, de código político, no de los códigos mafiosos, como algunos quieren escuchar muchas veces, sino también de responsabilidad y de muchas cuestiones, suceden este tipo de cosas. A lo cual yo no voy a cruzar ese límite, todos tenemos que tener un límite en la vida, y jamás voy a cruzar ese límite, ¿no? En cuanto a sugerencias o en cuanto a lo que fuese, ¿no? Por eso muchas veces yo digo, yo soy oficialista, voy a defender esta gestión porque este intendente que está hoy lo eligió la gente, o parte del pueblo moreno, lo decía la vez pasada en la sesión, así que tiene que ver con esto. Hola. Sí, escucho. Presidente Mendieta, ¿cómo le va? Bustamante lo saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, Bustamante. Para ser concreto, la reunión entre Hues y usted, en donde el diputado nacional le sugiere si buscar los mecanismos que ejecten, que lo saquen a Regui del poder, como Patricia Jorge, le explicamos a la audiencia, es la primera candidata a concejal, por lo tanto es la primera línea de sucesión, allanaría el camino de la candidatura a intendente de Hues. ¿Existió o no existió esta reunión? Yo más que de nada de hacerlo público, yo me gustaría hablar en el seno del Partido Justicialista de esto, ¿sí? Que se convoque a todos los consejeros, a todos los consejeros, no aparte como se está convocando, no aparte como se está utilizando lo que es el Consejo Partido. Primero quiero explicarle a mi partido, porque yo me debo a mi partido en ese sentido, ¿no? Entonces quiero explicarle primero a los consejeros del Partido Justicialista lo que ha sucedido, lo que ha pasado, y a partir de ahí que sea el partido también que decida algo y que determine algo en su conjunto de su mayoría, más allá que muchas veces hay sentido de pertenencia para un lado o para otro, pero me parece que esta es una cuestión interna del peronismo en principio, y hay una cuestión institucional muy profunda también en este tema, ¿sí? Por eso sugiero, en mi caso, que yo lo que estoy pidiendo es al presidente del partido que convoque una reunión, si él quiere, a todos los consejeros, a todos, a los 20 consejeros, y yo voy a explicar lo que usted me está diciendo a los 20 consejeros, y a partir de esto voy a dar fecha, voy a dar lugares, etcétera, etcétera, de lo que usted me está diciendo. Bueno, yo lo que tengo que inferir es que esa reunión existió. Y tan solo para debatirlo, no sé si en este momento, si un diputado nacional que tiene un cargo legislativo, es funcionario público, habla con el presidente del Consejo Deliberante, que es un funcionario público, y le plantea una posibilidad para que salga del cargo un funcionario público, no es una cuestión partidaria, ¿eh? No, yo lo entiendo, pero se habla la cuestión en un marco institucional, como usted me dice, porque el celeste, yo entiendo lo que usted me está diciendo. Pero yo también me debo en ese sentido, te digo, yo por eso decía en la última sesión, soy un concejal oficialista, pese a la que le pese, guste a lo que le guste, como bien a mucha gente no le gusta, porque hoy es opino distinto, quizás al que es presidente del partido justicialista, pues a partir de eso viene la diferencia, ¿no? Pero me parece que tiene que haber un ámbito de discusión y que también de conocimiento de mi propio partido, y que sea mi propio partido que tome también, independientemente del que tome Jorge Mendieta, como concejal, que tome una decisión, porque el que está gobernando hoy es el partido justicialista, y se llama Andrés Arregui, ¿no?, el intendente. Entonces, a partir de eso yo quiero que las cosas se den una cuestión interna, y después sí hacerla pública como tiene que ser, y bueno, y que salga lo que tenga que ser, ¿no? Está claro que si los comentarios y las afirmaciones vertidas por el concejal Mirko García en FM Latina, en Telered, en el servicio informativo, y en FM Moreno no fueran ciertas, usted rápidamente saldría a aclararlo. Sí, yo en este caso hablé con una sola persona, directamente, dándole lugar, fecha. Yo creo que los compañeros en esto están enunciando algo. Lo único que se están equivocando en alguna cuestión que tiene que ver con la fecha y el lugar, pero esto le quiere decir algo con lo que le estoy diciendo yo, así que lo único que quiere es sí, no, me está, bueno, discúlpeme, el espíritu, si usted quiere, como nosotros decimos cuando mandamos una ordenanza o mandamos una ley para Moreno, está bien. Está diciendo algo muy importante el presidente del Consejo Deliberante, está diciendo lugar y fecha. Existió entonces esa reunión, y lo que usted está diciendo es que en el Consejo de Partido, en una reunión de partido, pueda usted comentar aquella reunión con los derivados que ha tenido la misma, que claramente ha sido no entrar usted en la propuesta de Mariano Hues de desestabilizar a Regui, y recuerdo... No, bajo ningún concepto. Por eso. En la política todos tenemos que tener límites, digamos, en este hermoso oficio que es que lo hacemos los hombres y las mujeres. Digo, tenemos que tener límites. Yo pediría no jurisprudenciar, que digamos, que vaya en el marco de la justicia, lo que es la política, como yo decía, y el caso de funcionarios que Mariano ha denunciado, y que hoy soy funcionario, estoy hablando de funcionario, lo ha denunciado penalmente. Entonces, hay argumentos y cosas que tenemos que dirimirlo, por eso digo, en el seno de nuestro partido primero, y después si eso deriva en cuestiones judiciales o lo que fuese, que sea el marco del partido, que decía, su mayoría, su conjunto, su mayoría. Bien. Por eso sostengo esto, ¿no? Bien, le hago la última, porque sé que está por empezar el acto de presentación de la agrupación de la señora Adriana Palacio. En el mes de diciembre yo le hice una entrevista a usted, seguramente la recordará, y en un pasaje de esa entrevista me dijo... Hay algo que me propusieron y para mí fue un límite. Ese límite no lo paso. La propuesta fue la que dijo Mirko García. Pero yo, en mi vida política, que hice un crack y volcó totalmente con una persona a la cual yo apreciaba mucho, de lo afectivo, fueron muchos años de trabajo. Es mi presidente de mi partido, pero cuando me hizo esta propuesta me di cuenta que todos nosotros simplemente éramos un objeto servible y útil para determinada ejercicio de una función, nada más, ¿sí? Entonces, cuando no hay límite en esto, y a otro compañero que en algún momento también, en un momento de crisis, se lo acompañó, porque no solo fue el compañero, un conjunto, un espacio de muchos peronistas, ¿no? Algunos tienen nombre, otros no, otros están en anonimato, pero acompañaron y estuvieron. Y bueno, cuando me di cuenta de esto, dije, no, ahí se acabó, toda cuestión de respeto que puede haber también hacia esta persona, que uno tenía un afecto enorme, te digo, más allá de la cuestión del trabajo, ¿no? Y bueno, ahí terminó, con esta propuesta terminó todo, ¿no? Presidente Jorge Mendieta, le agradezco mucho, que ande muy bien. Por favor, y le pido que recién quería sacarle una foto con su periodista, con su corresponsal, y bueno, lamentablemente no puedo tener una foto de la corresponsal. Le agradezco mucho su atención. Hasta luego, hasta luego. Cintia. Bueno, por supuesto la foto queda a criterio tuyo si te sacas una foto, por supuesto. ¿Cómo? Que digo, queda, sos libre para tomarte una foto o no. Estaría bien que se los expliques a Mendieta, porque acá no es una cuestión verticalista. Primera cuestión. La segunda, como referencia, lo que dijo Wes en el acto es que en el Consejo Deliberante había ñoquis. Y la persona que tiene que responderlo es Mendieta. Rubén, sí. Hay gente que trabaja con el concejal Damián Contreras, en este momento lo estoy viendo también al concejal Damián Contreras, Adriana Palacios en el lugar. Te cuento que nosotros apenas estamos saliendo el horario de sociales, nos dirigimos directamente a hablar con el presidente del Consejo Liberante, así que trataremos de hablar con otros referentes políticos de Moreno y lo compartiremos mañana en recorte informativo. Muy bien. Era claro lo que decía Jorge Mendieta, ¿no? En relación a las versiones que teníamos, trabajábamos hoy a la mañana. Muy bien, excelente trabajo, gracias Cintia. Hasta luego. Bueno, por ahí Armaño y Navarro, les agradezco este tiempo, pero tan solo un brevísimo comentario, muy chiquitito. ¿Cómo es el poder hegemónico y cómo funciona el partido justicialista? Que no es lo que quería discutir, no es lo que voy a discutir con Armaño ni con Navarro. Es que, de nuevo lo digo, el diputado nacional Mariano Hues, por lo que acaba de decir Mendieta, muy cuidadoso, muy cauto. No fue cauto el concejal Mirko García, que también es peronista. Le propuso Mariano Hues hace un par de meses atrás, dijo Mendieta hace instantes, daré fecha y lugar. El diputado nacional del Frente Justicialista para la Victoria le propuso al presidente del Consejo Deliberante del Frente Justicialista para la Victoria operar de tal manera de sacar diplomáticamente del cargo al intendente Arregui, que es del Frente Justicialista para la Victoria, para que asuma en ese lugar la señora Marta Patricia Jorge, que es del Frente Justicialista para la Victoria. Se entiende, ¿no? No hay nada más que explicar. Rápidamente, una brevísima pausa, y tenemos 25 minutos para charlar con los dos compañeros sentados aquí en la mesa, porque no es este el poder. Y es necesario ver qué poder se contrapone a este. Y no es solamente la construcción del poder en una elección. Parece que es falso, es equivocado pensar que la izquierda va a demostrar su capacidad en una elección. Se demuestra en la lucha. Y la lucha todavía, cuando existiría de antemano una comprensión de clase, no exhibe una masividad que le dé entidad efectivamente a una ideología de clase. Ya venimos. Perfiles. Analizando el presente para decidir el futuro. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. La neurona. Estamos hablando de antepasados, ¿eh? De 46 millones de años, de un bicho que encontraron, qué sé yo. El antepasado del caballo criollo tengo acá. Es impresionante. Me interesó este tema porque es nuestro, es criollo. No es un bicho que encontraron en Alemania, lo encontraron acá, en Argentina, en Monte Hermoso. Balneario. La neurona. No se mancha, no se dobla, se escucha. Miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión. este año vamos a hablar sin pelos en la lengua sobre el racismo, la pedofilia y las mentiras coyunturales de la violencia de género. Este año en la Copa Derramada vamos a denunciar, bien de en serio, sobre la problemática social de los bonaerenses. Este año vamos a hablar sin filtros. Y si no te gusta, lo cambiamos. Hacemos de todo por sumar nuevos oyentes. La Copa Derramada 2011. Todos los jueves, de 21 a 23, por FM Moreno 90.1. Una copa derramada. Otro 8 de marzo. Donde nuestros derechos siguen siendo vulnerados. Día Internacional de la Mujer. Políticas de género, ya. Mujeres organizadas del Oeste. Lanzo mis versos hacia la eternidad. En salud. Maternidad ya. Arregui, ¿quién te parió? Aborto, una deuda de la democracia. Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. En justicia. Existen fallos que atentan contra la integridad de las mujeres, niños y niñas. Cuando hay golpe, no hay mediación. No al Provi, no a Radrizani. Trabajo. A igual trabajo, igual remuneración. No a la precarización laboral. El capitalismo negocia con nuestros cuerpos. No a la trata. Ni crimen pasional, ni emoción violenta. Es femicidio. Basta de asesinar a las mujeres. Como una dragona escupo el fuego para que no veas que sí te quemo. Detrás del personaje. El perfil de la persona. Bueno, ya salimos del microclima, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo los tres? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, acá Armaño decía, y a ver si podemos darle más dinámica, dentro de lo posible, por supuesto no es una imposición, decía lo programático, pero también en el cierre, en el comentario final, decía, es una trampa el esquema electoral, es una trampa desde todo punto de vista, es una trampa que el mismo sistema capitalista genera, y que no se pueden correr tanto de ahí, ¿verdad? ¿Cómo es lo programático? Y yo le quiero hacer y formular esta inquietud al aire, que cuando decía, ante un acontecimiento en donde debería aparecer esa conciencia de clase, por lo menos en la calle, manifestada, aunque sea espontáneamente y un ratito, mirá lo que te digo, un ratito, está la mirada de la organización a ver quién va. Y ustedes lo saben, no estoy diciendo algo no ajustado a la realidad, porque pesa en la CCC, pesa en el Partido Obrero, pesa en otras estructuras que tienen un pensamiento de izquierda, es, si vamos, somos funcionales a... Y esto también es propio del sistema, y no se puede romper, compañeros, eso. Y yo quiero saber si ustedes lo analizan o definitivamente dicen, bueno, descartamos porque el momento no es apto para tal cuestión. Reflexiva y práctica, ¿eh? No cabe ninguna duda de que, y eso ha sido y es motivo de discusión desde antes, durante y después de la revolución de 1917 en Rusia, de que la clase obrera jamás podrá llegar al poder si no es por la vía de la revolución y la revolución armada. Y esto es así, se ha demostrado hasta el hartazgo, ¿no?, con las experiencias de lucha revolucionaria en ese país, ¿no?, y en todos los países que formaron después de la Unión Soviética, y en China y en Cuba, así lo ha demostrado. Y la primera experiencia histórica en donde la clase obrera toma el poder, que lo mantuvo durante 70 y pico de días, fue la Comuna de París, y eso fue lo que demostró. Pero no obstante eso, no quiere decir que para poder llegar al objetivo estratégico, ¿no?, no haga falta en el camino, para la acumulación de fuerza que hace falta para la clase obrera y para los sectores sociales, democráticos, patrióticos y populares, en momentos en que, por ejemplo, como hoy, en donde las condiciones no son las mismas que, la, que, la, que las del año 2001, ¿no? Haga falta para poder contribuir a la profundización del camino de la lucha de la clase trabajadora y de todos los sectores sociales y populares que están en la lucha, para poder seguir profundizando el camino del argentinazo y poder, este, por el camino de la lucha del pueblo y de la clase trabajadora, llegar a imponer un gobierno que sea no solamente de los trabajadores, sino también de los sectores democráticos, patrióticos y populares, porque no seríamos responsables nosotros decir gobierno de la clase trabajadora, ¿no? Porque no correspondería al desarrollo histórico de la Argentina. Armaño, a ver, ahí estamos. Bueno, más o menos nos encaminamos un poco. Nos encaminamos, pero, o sea, al encaminarnos, comenzamos a encontrar que por ahí para la audiencia se vuelve lo más sabroso de todo esto. Es cuando hablamos primero desde el Partido Obrero, nosotros no somos nacionalistas, somos internacionalistas, entonces los movimientos patrióticos sinceramente no los tenemos en cuenta, no tenemos patria. Yo nací en la Argentina y cualquier trabajador nace en el mundo en cualquier situación por una cuestión de casualidad, no porque lo decida ni porque quiera. Así que por consecuencia el hambre boliviano, paraguayo, argentino, ucraniano es el hambre, y el obrero sometido en cualquier sector del mundo, por consecuencia las luchas se dan a nivel mundial y no a nivel nacional. Partamos de la base. El campo popular es un abanico muy amplio, es como decía la palabra pueblo. La palabra pueblo es muy amplia. Videla formó parte del pueblo argentino. Massera también. La sociedad rural también. Los grandes ojeros también. Y nosotros con eso no queremos absolutamente nada, porque son los grandes explotadores que llevaron a los trabajadores a esta situación histórica. Entonces, por consecuencia, volvemos al punto que discutíamos hace, no sé, dos minutos atrás, que es la cuestión programática. Si nosotros estamos dispuestos a un gobierno de trabajadores o no. Una izquierda que no esté dispuesta a un gobierno de trabajadores, con todo respeto lo digo al compañero, nosotros no consideramos que sea una izquierda, porque si no estaríamos hablando de una centroizquierda, donde vamos todos medios amontonaditos, y por consecuencia terminaríamos sentados a la mesa. Digo, la sociedad rural, digo, algún militar que ha arrepentido, ¿no? Un trabajador, un sindicalista, y algún pequeño burgués por ahí, como lo decía recién, no quiero entrar en el comentario que recién escuchaba, de estos señores que ahora dicen, la reunión existió, pero no me acuerdo lo que me dijo, si me pasó un sobre, no me pasó un sobre. ¿Cuántos tipos no hay que hacer nada? El tigre Mendieta por la ruta de que el crecimiento de la efedrina. No, no entendí esa consigna. Bueno, volvemos de nuevo al tema de la cuestión programática. Cuando uno habla de cuestiones programáticas, habla justamente de esos puntos. ¿Qué es lo que nosotros queremos para la clase obrera? ¿Qué le proponemos a los compañeros trabajadores como para convertirlo en atractivo su paso? A ver, antes de la cuestión programática, hay algo que dijo Navarro que tiene que ver con la acumulación de fuerzas. Sí. Momento, no lleguemos a la cuestión programática, nos detengamos un poco en lo que es difícil discutir. La CCC acompañó aquella marcha oponiéndose a la 125. Sí. Ustedes no acompañaron. No. Entonces no es una cuestión, antes de llegar a lo programático, tiene que ver con el desarrollo que cada fuerza va teniendo. Pero tiene que ver ¿Qué pasos acompañás? Bueno, a ver, ¿qué pasos va dando? Y esta es la discusión. Sí. Y no podemos lograr una discusión. Bueno, ustedes acompañaron porque creían que en ese momento. Esto me parece que acá en esto hay que detenerse en la caracterización del país que tenemos. Nosotros vivimos en un país que es súper explotado, dependiente y oprimido por las potencias imperialistas, por varias potencias imperialistas, ¿no? Hay una cuestión no resuelta en la Argentina que forma parte de uno de los pilares de la dependencia en la República Argentina del imperialismo, que es la cuestión de la tierra. Y con cada conflicto que hay en la Argentina con respecto al tema de la tierra se pone se tensa esa cuestión del tema de la dependencia y surgen todos los debates que vienen de hace muchísimos años, prácticamente de la conquista de los españoles, ¿no? Pasando por los colonizadores, ¿no? Y por los que después continuaron, ¿no? Que coartaron el proceso del desarrollo de la Revolución de Mayo de 1810 y que capitalizaron eso y le dieron una canalización que coartó todos los vestigios de la lucha revolucionaria de liberación del pueblo argentino y que tiene que ver con con que hay que analizar en el campo, para poder entender el campo, la existencia de las clases sociales en el campo. Y esto tiene mucho que ver con lo que ya antes de la revolución del 17 de octubre de 1917 en Rusia, se discutía en Europa, y lo discutía Engels, lo discutía Marx y lo discutían todos los revolucionarios, de cuáles eran los amigos y cuáles eran los enemigos de la clase trabajadora, ¿no?, para la lucha por la revolución. Y en eso tenía que ver, en la lectura de las clases sociales en el campo, de cuáles son los verdaderos amigos y los verdaderos enemigos de la clase obrera en el campo. Y nosotros pusimos la mirada en ese sentido ahí, porque la 125 no podía castigar por igual a todos, ¿no? Estamos de acuerdo con que castigasen a los que más ganaban por la exportación de ese cultivo que es la soja, ¿no?, como son los pules de siembra y los grandes terratenientes aliados al gobierno, pero no a los pequeños y medianos productores del campo, al pequeño y mediano campesino en la Argentina, que en eso castigaban con la 125 y apuntaban a la desaparición, como ya había sucedido con el gobierno de Menem, ¿no?, porque en realidad la política agropecuaria del gobierno de los Kirchner apunta al desarrollo de un capitalismo muy desigual en el campo, ¿no?, y que apuesta a la producción en grande escala de la producción agropecuaria. A ver, esta es una argumentación. Esta argumentación no quita el costo político que ustedes marcharon con la sociedad rural. Y aquí aparece otro elemento, y tenemos poco tiempo, ¿verdad? Pero quiero agregar algo más, si me permitís. Sí. Porque una de las cuestiones a resolverse en la Argentina para poder avanzar hacia una salida revolucionaria a favor del pueblo argentino, ¿no?, una resolución sobre cuestiones que hacen a la democracia en relación a la tenencia o a la distribución de la tierra, tiene que ver con un cambio profundo a partir de una reforma profunda agraria en la Argentina. Está bien, queda claro que la sociedad rural ni de la Federación Agraria pretende una reforma agraria. Está claro eso, ¿no? Entonces, en todo caso, es quien conduce. Y quien condujo aquello fue la Federación Agraria y la sociedad rural con la mesa de enlace. Yo quiero ser solamente esto coherente con lo que dije. Estamos de acuerdo con el punto de vista. Por eso, yo solamente voy a ser coherente con lo que dije en aquel momento. Para los que ven medidas que pueden estar ubicadas en la profundización, discutible. Para mí era una falacia. ¿Por qué? Porque las cinco grandes cerealeras ya habían liquidado lo que tenían que liquidar. ¿Sí? Entonces, desde este lugar estoy diciendo, es una mentira, y lo otro tiene que ver con una preservación por la conducción que hacía la mesa de enlace de sus propios intereses y que no tienen que ver con los intereses de la clase trabajadora. Y esta es una opinión argumentada y que la podríamos discutir largamente, porque de esto se trata. Si no nos animamos a discutir, no tenemos, hay una cerrazón a la discusión, al debate. Armaño. Yo quería plantear lo siguiente. Primero, con el tema de la cuestión del campo, ¿no? Primero, digo, porque se arrojó acá el tema sobre la mesa y tenemos que ir desmenuzando las discusiones. Acá el compañero hablaba de la profundización del menenato con el kirchnerismo, con en cuanto al campo de la producción, ¿no? Seguir aplicando el mismo sistema. Me permito recordar que la CCC apoyó a Menem. Entonces, volvemos al punto. Volvemos otra vez al mismo eje. La cuestión es programática. ¿Qué es lo que queremos para nuestra clase? El compañero planteaba una cuestión de un abanico popular para la acumulación de fuerzas. Nosotros no planteamos eso. Nosotros planteamos que la acumulación de fuerzas llevará el tiempo que lleve. Desgraciadamente, para la clase obrera no hay atajos. Vamos a sufrir lo que tengamos que sufrir, y es así, y por eso nosotros nos exponemos como nos exponemos, y también queremos decir esto con respecto a la unidad del campo popular. ¿Se autoconvocaron los compañeros cuando asesinaron a Mariano? Sí, es cierto. Muchas organizaciones, vos has estado y nos costaba. Es el día de hoy que aún a mí me cuesta sostenerme ante esto. Porque conocerlo a Mariano con 13 años cortando los candados para abrirse a Cetru y después tener que verlo como lo vi, obviamente, golpea y mucho, más allá y más acá de que sea un camarada y un trabajador, porque diariamente mueren muchos trabajadores en este país. Pero el propio sindicato de Huatre acepta y expone la explotación infantil. Y no decían un carajo de eso a la mesa rural, nadie. Cuando nosotros fuimos a instalar la carpa a Plaza de Mayo, que no queríamos la confrontación con los compañeros, no la queríamos, por eso nos fuimos al Congreso. Fuimos a instalar nuestra plaza, nuestra carpa en Plaza de Mayo. Con el único que nos acompañó en ese momento fue el MAS, que nos acompañaron. Dije, bueno, también compañero, ¿quieren venir? Voy a hacerlo en términos muy del barrio. Nos recontracagaron a palo. Nos encarcelaron, nos persiguieron hasta los locales, nos arrancaban a los compañeros dentro de los locales, porque nosotros decíamos, ni con el campo ni con el gobierno, con la clase obrera de la ciudad y del campo. Luchábamos por terminar con la explotación infantil y por un aumento salarial para los compañeros. Era el momento de destapar la olla y que se supiese cuál es la realidad del compañero del surco. Ninguno de toda la izquierda aceptó el guante. No, cada cual tomó postura, o por el campo o por el gobierno. Pero de eso nadie dijo nada. Nos encarcelaron a los compañeros y ahí viene el problema que vos decías recién. ¿Quién se movilizó para liberar a los compañeros? Nadie. ¿Por qué? Y porque no estábamos ni con el campo ni con el gobierno. Entonces ya dejábamos de estar en el campo popular. Rubén Navarro. Quiero decir que en relación a quién condujo la lucha del campo, por supuesto que hubo una unificación a nivel de mesa de los sectores de la oligarquía terrateniente, ¿no? De la sociedad rural, de Carvap, de Coninagro, hubo Federación Agraria Argentina, pero quienes sostuvieron durante todo el tiempo que duró el conflicto en las calles y en donde ninguno de estos señores de esas entidades agropecuarias pudieron pactar con el gobierno absolutamente nada que significara la traición de los sectores castigados por la política del gobierno y castigados por la 125, que eran los más perjudicados, que eran los pobres del campo, ¿no? Lo que no permitió eso fue justamente, en gran medida, los autoconvocados que estuvieron en la ruta aguantando, particularmente la juventud, ¿no? Y los pequeños y medianos productores del campo que aguantaron en la ruta. Y el estado asambleario impresionante que hubo, que duró todo el recorrido que llevó la rebelión agraria. Por otro lado, la participación nuestra no fue de arrastre con la gente del campo. La participación nuestra fue en confluencia con los sectores del campo, porque fue programática. Fue programática a partir de que cuando decidimos involucrarnos en el conflicto, que fue un conflicto político importantísimo, que hacía a la cuestión del tema de la tierra, porque significaba la aplicación de la 125, que muchos cientos de miles de pequeños y medianos productores del campo, de los cuales hoy incluso hay hijos de esos sectores que viven en las grandes ciudades, ¿no?, como desocupados, en las villas y en los asentamientos que no tienen a dónde ir a vivir, ¿no?, corrían el riesgo de perder esas pequeñas parcelas, esas pequeñas explotaciones de tierra, ¿no?, que al no poder enfrentar las tremendas deudas que tenían y a no poder competir, porque en esto ya lo había dicho Cristina, acá los que no están al nivel de competir, que son los grandes sectores de productores a grande escala, como los grandes pules de siembra, merecen desaparecer. Y a eso estaba destinada la 125 en relación a los pequeños y medianos productores del campo. Bueno, hubo muchos lugares en donde los trabajadores rurales movilizaron junto con los pequeños y medianos productores del campo y estuvieron en los piquetes aguantando día y noche. Bueno, aquí aparece claramente la diferencia, que sin llegar a lo programático está establecido, ¿no? Lo dijiste vos, Navarro, esto es una equivocación pensar en un gobierno del proletariado o de la clase trabajadora sin reconocer, vaya si tiene poder la clase media, vaya si tiene poder la clase media. Y para el Partido Obrero es un gobierno de los trabajadores, de y para los trabajadores. Aquí aparecen dos elementos de peso que explican por qué en la calle, en la lucha, no en un año electoral, sino en la calle y en la lucha, aparece esa atomización. Que vos decías, no, esto, a ver, el fin de la ideología lo anunció Fukuyama, después escribió Fukuyama un libro que dice, volvió a la ideología, porque la ideología es inherente al ser humano. Ahora, después hay que alimentarla, la ideología. Y no tenemos tiempo, pero aunque sea un minuto de cada uno, sobre todo por lo que dijo Navarro, que esto es la acumulación de fuerza. Hoy el kirchnerismo ha hecho un culto de la acumulación de fuerzas. Es decir, con organizaciones sociales, con partidos políticos, con sectores de la derecha o de la centroizquierda o de la derecha misma. Esto es acumulación de fuerza. Pregunto, si este es el método, ¿por qué aplicar el mismo método daría un resultado distinto? Es una pregunta. Bueno, primero nosotros no consideramos que hay que aplicar el mismo método. Nosotros consideramos que es una cuestión de... A ver, acá, por ejemplo, en la Argentina, tiempo atrás, recordarán los oyentes, el estudiantazo, ¿no? En Capital, las escuelas tomadas y lo demás. Ahí tenía, no podemos negarlo, había mucha fuerza kirchnerista, mucha. Sin embargo, la lucha de los compañeros estudiantes, del Partido Obrero, de la corriente casi combativa, de muchas organizaciones, los pasaron por encima. Y esto de la acumulación de fuerza del peronismo, llamémosle Frente para la Victoria, porque ya están divididos como 70 pedazos también. ¿De qué acumulación de fuerza? La acumulación de fuerza es superior al kirchnerismo. Bueno, es el peronismo y son los partidos tradicionales que tienen esta lógica y bueno, este volvemos método. A lo mismo, volvemos claro. A lo mismo. Te doy por qué el pensamiento, por qué pregunto, sí, sí. ¿Qué acumulación de fuerza? ¿De quién hablamos? ¿De la Cámpora? ¿De la de Moyano? ¿Hablamos de la William Cook? ¿De qué organización de fuerza se habla? En realidad, la acumulación de fuerza en política, en la lucha popular, en la lucha clasista, ¿no? Porque yo también puedo tener 20 millones de dólares y tengo 20 millones de amigos. Es fácil. Ahora, si yo no tengo esos 20 millones de dólares, ¿quién carajo? Perdón, ¿quién me queda? ¿Quién me queda? Nada. No me queda nada. En realidad, acá lo que se hace, el kirchnerismo, el PJ, ese abanico de partidos tradicionales, patronales, como lo llamamos nosotros, en realidad lo que han hecho históricamente y lo siguen haciendo es el compra voto, el compro amigo, el compro al Tigre, el compro a Patricia, el compro a Mariano o compro a Regui. Digo, compro y vendo. Pero en realidad hay una energía que subyace aquí en la Argentina, que son los trabajadores del Roca, que son los trabajadores del Kraft, que son los trabajadores del subte, que son los pibes del estudiantazo, que es la juventud que se organiza, que son los pibes que se rebelan en los barrios cuando el gatillo es fácil, que son los pibes que luchan en los merenderos, que luchan en los comedores, que luchan por las becas que no entrega este gobierno. Le sacó el subsidio a los pibes de 75 mangos por mes para ir ahora al interior a comprar votos con esa guita y no les quiere entregar una beca de 400 pesos, sino que digan el otro día cuando frente a la Casa de la Provincia de Buenos Aires tenía más de 15.000 pibes, ¿qué acumulación de fuerza me hablan? ¿De qué acumulación de fuerza? Y estaba el Partido Obrero solo, ¿eh? No era que vino toda la izquierda, como se dice siempre. No, todo el Partido Obrero con 15.000 pibes que quieren su beca. Y que este gobierno se la niega. ¿De qué juventud militante habla esta señora que se abre una jornada como la que abrió hace pocos días sin explicar qué van a hacer con la inseguridad, sin explicar qué van a hacer con la inflación? De lo que no hablan. ¿De qué van a hacer con los trabajadores tercerizados del Roca? ¿Sí? ¿De cómo van a terminar con Pedraza o si van a seguir con la Federal y la Bonaerense? De eso nadie habla. Esa acumulación de fuerza es absolutamente falsa. La acumulación de fuerza en política no es amontonamiento de gente. Acuerdo con lo planteado por Armaño en relación a la acumulación de fuerza, entre comillas, del kirchnerismo. Porque, es decir, asignarle una acumulación de fuerza que no tiene, y particularmente de la clase media, podrá ser algunos referentes de la clase media que, ¿no?, que se erigen dirigentes de algunos movimientos sociales, ¿no?, que arrastra como rehenes, ¿no?, a sectores de la clase trabajadora o desocupados de la clase trabajadora. Pero también sería asignarle la fortaleza que no tiene el gobierno kirchnerista. Consideramos nosotros que el gobierno de los Kirchner está debilitado y ha sido duramente golpeado. Que haya tenido una recomposición de la imagen, entre comillas, el gobierno de Cristina a partir de la muerte de Néstor Kirchner, y lo digo con todo respeto por aquellos sectores de las masas, ¿no?, de la juventud, de los sectores populares que se han conmovido con la muerte de Néstor Kirchner, porque fue real, eso es así, y lo conocemos en los barrios donde pateamos todos los días, pero eso es así, pero hoy ya pasado en el tiempo, no es así. Ha habido una caída de la imagen del gobierno de Cristina muy grande. Por otro lado, en relación a lo que convocaba esta charla, el programa, que es en relación al tema de la izquierda, existe en la masa de los trabajadores y del pueblo una amplia corriente de sectores de izquierda que más allá de que sean convocados o no, Hay cuestiones puntuales, gravísimas, que agrava todavía la situación y las condiciones de vida del conjunto del pueblo, particularmente de los más empobrecidos, que a medida que se vayan profundizando, como es el problema de la inflación, el problema de la falta de seguridad o la inseguridad, tomado también entre comillas, el problema de los trabajadores que están reclamando apertura de paritarias en los lugares en donde todavía no han posibilitado las negociaciones paritarias por aumento salarial, esos sectores van a salir a la lucha, como también van a salir en los próximos días, muy pronto, el estudiantado, como bien se decía acá, que protagonizaron el estudiantazo antes de la muerte de Kirchner, y va a conmover a la Argentina, porque todavía no está dicho que se llegue a las elecciones de octubre del 2011. Puede ser que se llegue, puede ser que no se llegue, porque la situación es muy frágil, es muy frágil. Por otro lado, quiero decir que para poder hacer que la clase trabajadora pueda llegar a ser el centro, como ha sido en los últimos días, en los últimos meses, de la escena política, y pueda acaudillar eso que hace falta para tanto para la clase obrera como para el conjunto del pueblo argentino, ¿no? Hace falta cambiar la correlación de fuerza, y para cambiar la correlación de fuerza en la clase trabajadora, en el movimiento obrero argentino, hace falta recuperar los cuerpos delegados, las comisiones internas en las fábricas, en las empresas, ¿no? Y las agrupaciones clasistas que se pongan a la cabeza de la lucha. Recuperar las mejores tradiciones de lucha de la clase trabajadora, que en la Argentina han conmovido a lo largo y a lo ancho del país, con grandes luchas. Eso es lo que hace falta, y a eso nos encaminamos. Y en relación al tema de las elecciones, creo que hoy, así como fue en la lucha del campo, hoy nos exige la situación, porque es muy seria la situación y porque existe una fragmentación muy grande de la clase obrera y del pueblo argentino, que hoy tomemos alguna determinación en relación al tema de las elecciones. Y desde ese punto de vista consideramos nosotros que es muy urgente y es necesario para contribuir a la unidad y el reagrupamiento de fuerza, poder llegar, para poder romper el chantaje del gobierno de los Kirchner, de que ellos son la única opción, son el mal menor o son lo posible, de que haya una tercera fuerza, y una tercera fuerza que sea real, que sea una tercera fuerza que exprese lo que se viene dando en la lucha en las calles, en un frente popular, democrático, patriótico y antiimperialista, que contribuya a ir más allá de las elecciones del 2011. Mirá qué bueno hubiera sido si esto arrancaba así. Pero nos tenemos que ir, están los compañeros. Bueno, yo que lo único trabajando. Que quería decir lo siguiente, sí, un segundo, vamos, compañero. Sí, bueno, el viernes va a quedar demostrado en las calles de la Argentina y en la ruta de la Argentina el desastre de este gobierno. Más de 60.000 bajas en los planes Argentina trabaja en 48 horas. El viernes se movilizan todas las organizaciones. Bueno, dato para tener en cuenta, tema que nosotros lo venimos trabajando. Este viernes. Este viernes. A ver... Si es contra el gobierno, sí, de los si es contra los responsables, vamos a estar ahí. Perdón. Algo para, como una devolución para Daniel Armaño. Cuidado que la composición del kirchnerismo no solamente es cooptación. Cuidado que en eso me parece que hay un diagnóstico que puede estar equivocado en un aspecto, porque hay amplios sectores que no necesariamente han sido cooptados económicamente, sino que están convencidos ideológicamente, ¿no? Cuando uno establece el problema, tiene que ser lo más justo posible en esa evaluación para encontrar el antídoto. Y lo que decía finalmente Navarro es lo que la CCC ha manifestado históricamente. Es un frente nacional progresista antiimperialista. Si es nacionalista, no sé si es antiimperialista. Entonces ahí hay algo más que una severa contradicción. Pero yo no me quiero despedir del programa y tomar dos minutos y compartir con ustedes lo que me envió Gustavo la semana pasada, ¿sí? Y lo voy a leer ahora rápido, ¿sí? Dice: estimadísimo camarada, el programa de la fecha, el de la semana pasada, incluyendo los dos invitados, tuvo y debe seguir teniendo un espacio peculiar en el aire de todo el continente para el análisis retrospectivo y la proyección inmediata, que según mi modesto entender ubicaría un debate colosal entre las fuerzas en pugna que, por un lado, sostienen en el modo de producción capitalista y quienes se quieren liberar de semejante yugo cavernario. Como bien se dijo, la conciliación de clases no existe. A mayor aumento de las contradicciones del capital, mayor separación del grueso de la población trabajadora que no puede tolerar dádivas, ni planes limosneros, ni promesas huecas, ni dirigentes ricos y riquezas extremas. El debate debemos darlo. El poder es para y por el pueblo, o la burguesía, pequeña burguesía, y el fascismo disfrazado de Arlequín se adueñan de todo. Así debemos considerar el problema de los partidos revolucionarios que se cuelgan de la cola del barrilete de la socialdemocracia cipaya, como un grave problema de interpretación del materialismo histórico, o bien una centrifugación del eje monolítico que debiera ser dominante en todo conjunto que propende a la liberación de los pueblos, de nuestro pueblo, siempre ganado por sectores corporativos y populistas que, cuando el giro de la historia necesita revolución, terminan en un cruento deslizamiento hacia posiciones reaccionarias. Magistralmente, Lenin identificó esta situación mucho antes de la Gran Revolución y sintetizó a unos como genuflexos del zarismo y otros enfermos infantiles del marxismo. Esta dicotomía y este pronunciamiento histórico lleva irremediablemente a perder los motivos de la existencia de un partido obrero y popular en busca de la transformación verdadera de la sociedad capitalista, que en Argentina es, una vez más, sádicamente diezmada, colonizada sin disimulo, y pagarlo con sangre lo que no debe realmente. El programa tuvo un perfil interesantísimo cuando sacamos de él la necesaria confrontación de las divisiones concretas entre los sectores que luchan y enarbolan el marxismo, que debe tener inexorablemente al leninismo como intérprete legítimo. Cocodrilo que se duerme es cartera. Organizaciones sociales que se dispersan son deglutidas. A esta sociedad no hay que hablarla, sino transformarla. Ocupémonos de preconizar un solo puño que golpee en un solo lugar, el centro del poder burgués. Las interpretaciones son un problema crucial del culto a la personalidad. Retiramos siempre a la ciencia de las ciencias. El marxismo-leninismo, quien crea lo contrario, estimulará las sucesivas destrucciones históricas de la mano que gobierna el martillo. Lo usa el verdugo para asesinar. Si lo usa el pueblo es para transformar. Si no, será inevitable sufrir la infección imperialista. Un fuerte abrazo, Gustavo. Me honra, por supuesto, tener una escucha así. Hasta el próximo martes. Agradecido a Daniel Armaño, a Enrique Navarro. Gracias por invitarme. En un año electoral, este programa va a ser lo menos electoral posible. Chau, hasta el próximo martes. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. En voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.